que tú estabas sintiendo lo mismo que yo añoraba. Y en la ventana esperaba el momento que tú regresaras. No pude, mi orgullo cayó y corriendo te fui a buscar. Yo vi la lluvia en un sitio muy nuestro, me hizo parar. Y ahí, sin pensarlo, descubrí que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí. Yo ya no pude más y corrí, y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día te di. Arrepentido y solo quedé, yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer. Ay, de mi vida, ya no sé qué hacer. De veras y mi corazón no me puede mentir. No puedo creer que hace un rato, unas horas en este rincón, nació una esperanza y al verte mataste toda mi ilusión. Porque ahí, sin pensarlo, descubrí que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí. Lluvia borraba de mis labios los besos que un día te di. Arrepentido y solo quedé, yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer. Ay, de mi vida, ya no sé qué hacer. Ay, de mi vida, ya no sé qué hacer.